Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hoy me he levantado muy tempranito. Estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito. Y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza. Ay, ay, ay, de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Ay, ay, hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Iniciando ya este 2026 y bueno, antes de comenzar, quiero recordarles nuestros contactos, nuestros medios de contacto más bien. Recuerda que estamos en WhatsApp en el 55 40 26 18 14. Pero también puedes llamarnos al 597 97 852 52. Si lo tuyo son las redes sociales, pues nos puedes encontrar como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en la página www.lavoladora.org. Recuerda darle me gusta a nuestras publicaciones y recuerda también seguirnos. Bueno, también a mí me puedes encontrar como Tony de la Mora en Instagram, en Facebook y en TikTok. Gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan y por supuesto gracias a Rocío, quien como cada miércoles hace la magia en este espacio para que ustedes y yo podamos estar en contacto. Y antes de continuar con lo que es el programa del día de hoy, quiero enviarles un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Recuerda que son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Cuentan con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero, ofreciendo sus servicios tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México de forma de manera principal. Sin embargo, gracias a la tecnología pueden llegar a cualquier parte del país. Para más información de ellos, puedes buscar su página en Facebook, tu asesor en contabilidad. Y también quiero recordarte que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, nuestros amigos de Campia Meca Meca ofrecen precios especiales en la compra de alimento que va dirigido a albergues o a rescatistas que ayudan tanto a perritos como gatitos. Si quieres apoyar y ser parte de esta campaña, comunícate al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más lo necesitan. Y bueno, cuéntenme ustedes cómo nos fue en este cierre de año y en este inicio. Que iniciamos muy movidos el día 2, si no mal recuerdo, que tuvimos un movimiento telúrico intenso. Porque he de decirles que movimientos telúricos tenemos todo el tiempo. La Tierra al igual que tu cuerpo, es un ser vivo que se mueve. Aunque tú no estés caminando, es más, cuando tú estás durmiendo muy tranquilamente en tu camita, el hecho de que tú duermas no significa que tu cuerpo está inmóvil. Tu cuerpo se mueve. Dentro de tu cuerpo pasan un montón de procesos que están requiriendo movimiento, solamente que tú no te das cuenta. No te das cuenta porque son muy, muy leves, muy silenciosos. Por eso no te das cuenta de todo lo que se mueve dentro de tu cuerpo mientras duermes. Y así es con la tierra. No nos damos cuenta de todo lo que se mueve mientras estamos nosotros en nuestras actividades. Pero la tierra se está moviendo constantemente. Hay zonas en donde se siente más, hay zonas en donde se siente menos. Y bueno, finalmente, en algunos momentos es un poco más intenso. La pregunta con la que me recibieron en la voladora hoy fue, ¿y cómo te fue el temblor? Porque el epicentro fue en Guerrero y yo estaba pasando unos días en Guerrero. Y la cama brincó intensamente, pero todo bien. Ventaja, ay, una mosca, me estoy mosqueando. Ventaja de haber vivido ya varios temblores, va disminuyendo el miedo. Vamos haciendo músculo para vivir el temblor. Y el día de hoy, nuestro tema es Creando tu 2026. Si se acuerdan, el último programa que tuvimos en el año anterior, en el 2025, fue hacer esta revisión de nuestro año, de nuestro 2025. Hoy, en esta primera parte del programa, me gustaría justamente que puedas darte cuenta de todo lo que el 2025 te regaló. Que hagas un pequeño ejercicio si quieres cerrar tus ojos, si quieres recostarte o puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Mientras hacemos este ejercicio, que va a ser súper rápido, respira profundamente y recorre mentalmente el 2025, de enero a diciembre. ¿Cuáles son las cosas de las que te acuerdas de este 2025? ¿Qué cosas pasaron durante el 2025? Y estoy hablando en general, no en pensar en lo bueno, no en pensar en lo malo, es ¿qué cosas ocurrieron en el 2025 para ti? ¿Cuáles fueron las cosas que llegaron, las personas que llegaron? ¿Cuáles fueron las personas que se fueron, las cosas que se fueron? Revisa todo lo que hubo en el 2025. No te tienes que acordar de todos los eventos ni de todas las personas. Seguramente te vas a acordar de lo que sea más significativo. Y es ahí donde está el punto. Lo que es significativo para ti. ¿Cuáles son esas personas? ¿Cuáles fueron esos eventos? Quizá algunos fueron más gratos, quizá algunos no fueron tan gratos. Y sin embargo, cada uno de esos eventos, cada una de esas personas que tocó tu vida, tiene un regalo, trajo un regalo. Hizo que este 2025 sea, fuera más nutritivo, fuera más divertido. Reconoce eso y agradece. Agradece a cada persona por la que te topaste. Agradece a cada persona que conociste. Agradece también a los que se fueron. Agradece a esas personas que hoy ya no están. O que ya no están de la forma en la que a ti te gustaría que estuvieran. Agradece lo que perdiste, porque gracias a lo que perdiste, puedes incluir algo nuevo hoy en tu vida. Si me ven aquí dando manotazos, es porque hay una linda mosca que hoy quiere hacer el programa junto conmigo. Solo que no nos hemos organizado en quién va primero. Vamos a agradecer también a esta mosca, porque está aquí. ¿Qué más puedes agradecer de tu 2025? ¿Qué aprendiste? ¿Qué desaprendiste? Porque quizá algunas cosas que sabías hacer y que ya no estaban funcionando, tuviste que sacarlas. ¿Cuánto aprendiste y cuánto desaprendiste? ¿Qué habilidades obtuviste durante el 2025? ¿Qué te están preparando y qué te estaban preparando para este nuevo año, para este 2026? Y entonces, voltea a ver estos 12 meses, estos 365 días que recién pasaron, que recién terminaron. Desde la mirada de la gratitud, desde la mirada del crecimiento, del reconocimiento de todo lo que el 2025 te dejó. Y cuéntame, ¿con qué palabra describirías el 2025? ¿Fue un año de facilidad? ¿Fue un año de diversión? ¿Fue un año de crecimiento? ¿Fue un año de valentía? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra con la que tú puedes titular al 2025? 2025, mi año de... Y si quieres, compártenos por redes sociales. Este año, este 2025 fue mi año de procrastinar, quizá. ¿De qué fue tu año? Y solo quiero que lo hagas para que tengas el reconocimiento, que para que puedas reconocer la energía ahí, para que puedas reconocer las nuevas habilidades, lo que ya está disponible para ti. Porque aun cuando haya sido un año de dificultad o de procrastinación, eso te está dando información. Eso te está dando información de ti, de tu vida y de qué quieres para este nuevo año. A partir de esa información que tienes del año anterior, ahora para el siguiente, para este que ya comenzó, para este 2026. ¿Qué habilidades encontraste en el 2025, descubriste, desarrollaste, que son parte de tu nuevo arsenal de herramientas para el 2026? Y si todavía no lo tienes muy claro, toma estos minutos del corte al que vamos para clarificarlo. Y nos escuchamos en unos minutitos. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Por la calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro, ay, ay, ay, de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento. Bien, bien, bien, bien, bien, hoy todo va a salirme bien. Y bueno, después de haber agradecido a el 2025 por todo lo que te regaló, ¿qué tal que comenzamos a crear tu 2026? Hola chicas, a las que nos están saludando en Facebook, Silvia, Mar, Berry. Vamos a crear nuestro 2026. Ya en otros programas hemos hablado que tus elecciones del presente son las que crean tu futuro. Entonces no necesitas esperar a llegar a ese lugar para comenzar a crearlo. Desde hoy puedes comenzar a crear tu futuro, tu 2026. Puedes comenzar a crear más allá de los propósitos, porque resulta que hay algunas investigaciones. ¡Ay, esta mosca! Fíjense, les voy a contar mi trauma de este momento, que es esta mosca, que quiero entender cuál es su función hoy aquí. Pero mientras estuvimos en corte, desapareció. Pero empezamos nuevamente y aquí volvió a hacer acto de presencia. Entonces, a ella definitivamente le gustaría estar frente al micrófono. A ver si no vuela por mi cabeza otra vez. Y entonces, bueno, estamos hablando de tus elecciones del presente. Lo que estás eligiendo en este instante es lo que va a crear tu futuro. ¿Qué estás eligiendo? Mucha gente habla de propósitos. De hecho, incluso en el 31, mucha gente tiene sus deliciosas uvas. Los más suertudos las tienen sin semillas, los menos suertudos las tienen con semillas y después hay que quitar las semillas y no terminas comiendo semillas de uva. Pero la tradición dice que tienes que hacer 12 propósitos. Y resulta que escuchaba yo hace algunos días en una clase que está comprobado que las personas para el día 15 de enero ya los propósitos fueron olvidados. Y para el día 28 de enero, o sea, un porcentaje de los propósitos ya se olvidó para el 15. Pero para el 28 de febrero, perdón, ya los propósitos no existen. La gente, la mayor parte de la gente, olvida sus propósitos, suelta sus propósitos. Entonces, ¿qué haces tú? Cuando haces propósitos, ¿pones los que ya no cumpliste el año anterior? ¿Pones los que todo el mundo pone? Es decir, pareciera que tus propósitos tienen que ser hacer más ejercicio, comer mejor. O sea, cosas como muy generales que la mayor parte de la gente pone, que la mayor parte de la gente dice, pero en que en realidad no son sostenibles y no son sostenibles porque no es algo que tú de verdad quieras hacer. Y entonces por eso en 15 días ya se te olvidaron los propósitos. Por eso en 15 días ya dejaste de ir al gimnasio. ¿Qué tal que no necesitas una fecha específica para hacer propósitos? ¿Qué tal que no, ni siquiera necesitas hacer propósitos? ¿Qué tal que se trata solamente de hacer elecciones continuas, elecciones constantes, elecciones del día a día? Es decir, ¿qué elijo hoy? Para hoy y para el futuro. Si lo que tú quieres es que tu cuerpo sea más fuerte de lo que es hoy, ¿qué tienes que iniciar hoy para que tu cuerpo sea más fuerte en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en 12 meses? Comienza por ahí. ¿Qué tendría que hacer hoy? Hacer más ejercicio. Ok, ¿cómo es que en tu cabeza tienes estructurado el tema del ejercicio? ¿Qué tal que se trata de comenzar a moverte de a poquitos? Porque si tú no haces nada de ejercicio y de repente quieres ir 3 horas al gimnasio, te tengo malas noticias, no vas a durar. Quizá unos días, pero después lo vas a dejar. Entonces, no se trata de que lo hagas todo en este instante. Vamos de a poquitos. Y entonces puedes comenzar. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta andar en bicicleta? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta bailar? ¿Qué te gusta? Y comienza por ahí. Y vamos a irlo de a poquito. Sal a caminar 10 minutos. ¿Tienes una mascota? ¿Tienes un perro? Sácalo a pasear. La vuelta a la manzana. No necesitas hacer kilómetros. Empieza de a poquitos. Y va a ser mucho más sostenible que empieces 10 minutos, 10 sentadillas, 10 lagartijas. Empieza poquito y vas aumentando a que hoy quieras hacer todo. Pero entonces, ¿cómo es que vamos a planear para crear más bien? ¿Cómo vamos a crear nuestro 2026? Vamos a hablar de algunas esferas en la vida de las personas. En la vida de las personas vamos a encontrar la esfera personal, que tiene que ver con cosas que, como su nombre lo dice, son personales, tienen que ver solo conmigo. Está la esfera de la familia, está la esfera del trabajo. Aquí podemos también poner otra que es una esfera social. Uh-huh. Estas son las básicas. Y aún todavía las podemos dividir. Entonces, en la esfera personal, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres crear la esfera personal de este 2026? Y aquí entonces vamos a buscar tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus finanzas. Eso es lo que tiene que ver contigo. ¿Cómo quieres que sea tu cuerpo? ¿Qué quieres crear con tu cuerpo este 2026? Que sea más fuerte, que sea más flexible, que desarrolles más habilidades. ¿Qué es lo que quieres con tu cuerpo? Y entonces, una vez que tengas determinado qué es lo que quieres con tu cuerpo, vas a plantear una serie de actividades que estés dispuesto a realizar. Esto que les estoy diciendo, y bueno, lo estoy platicando, pero tendríamos que hacerlo en un cuaderno o en una hoja o en una cartulina. Y pones ahí mi esfera personal, mi cuerpo. ¿Cómo quiero que sea mi cuerpo? Y no se trata de un peso, no se trata de una talla. Se trata de qué quieres, cómo quieres que tu cuerpo sea en un futuro. ¿Te gustaría que cuando tú tengas una edad más avanzada de la que tienes ahora, tu cuerpo siga fuerte? ¿Tu cuerpo tenga flexibilidad? ¿Tu cuerpo esté sano? Ok, ¿qué tengo que comenzar a hacer hoy? No se trata de que a partir de hoy dejes de tomar azúcar y nunca más refrescos y nunca... No. A ver, ¿qué sí puedo hacer hoy? Vamos de a poquitos. ¿Qué sí voy a hacer hoy con tu cuerpo? Ahora, con tu mente. ¿Cómo es que quieres nutrir tu mente? Y aquí les voy a compartir un dato que también del cual ya hemos hablado en otros programas, que es, tú eres el porcentaje, se me acaba de ir la palabra. Sí, el porcentaje, no es el porcentaje. de las 5 personas que más, con las que más te relacionas. Es decir, piensa en las personas con las que tú te relacionas constantemente. Tú representas o tú eres el porcentaje, se me volvió a olvidar la palabra, de ellas. Si tú te relacionas con personas que todo el tiempo se están quejando, bueno, seguramente tú también haces eso. Si tú te relacionas con personas que son nutritivas, que te impulsan a más, con las que puedes crecer, con las que puedes hablar de negocios, de posibilidades, bueno, seguramente tú también podrás hacer eso. Y entonces aquí es parte de lo de cómo tú estás nutriendo tu mente. ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo o no lees? Y si lees, ¿qué es lo que lees? ¿Qué programas ves en la tele? Porque hay gente a la que no le gusta leer, está bien. ¿Qué programas ves en la tele? ¿Esos programas te nutren? ¿Qué es lo que le estás, cuáles son los programas que le estás metiendo a la computadora, que es tu mente? ¿Programas de violencia? ¿Programas de abuso? ¿Qué es lo que le estás metiendo a tu mente? Y entonces, revisa. ¿Debería de seguir viendo eso? ¿Qué estoy escuchando? ¿Con quién hablo? ¿De qué hablo? Y todo eso es lo que va a ir nutriendo a tu mente. Y empiezas a hacerlo hoy. ¿Cómo es que me gustaría que fuera mi salud mental en un futuro? En diciembre. Y entonces vamos a empezar a nutrir desde hoy. Con pequeñas cápsulas, con pequeñas acciones. No te estoy diciendo que tienes que leer un libro diario. Puedes comenzar a leer un libro. Y puedes leer un capítulo y después dejar y volver a leer a otro día o después de 2 días. Tus emociones. ¿Estás reconociendo tus emociones? ¿Cómo quieres que sea tu salud emocional? Esto que se llama inteligencia emocional. ¿Cómo quieres que sea? Y entonces, ¿qué vas a empezar a hacer hoy? Hoy, ¿cuáles son las acciones pequeñas que comenzarás a hacer para llegar a ese lugar al que quieres llegar? Tu cuerpo. ¿Cómo quieres que sea tu cuerpo? Tus finanzas. ¿Cómo quieres que sean tus finanzas? Y entonces, ¿qué tengo que comenzar a hacer hoy para tener finanzas mucho más fortalecidas? Y entonces, ¿qué tengo que comenzar a hacer hoy? Hoy voy a comenzar a guardar el 10% de todos mis ingresos y no lo voy a tocar, se va a quedar ahí. Hoy voy a comenzar a educarme en finanzas. Voy a tomar educación financiera, ¿ok? Hoy voy a comenzar un nuevo negocio. Hoy voy a iniciar una nueva forma de traer dinero a mi vida. Y entonces hoy comienzas, ¿para qué? Para lo que tú quieres ver en 6 meses, 1 año. Quiero hacer un viaje, ok, ¿qué voy a empezar a hacer hoy para poder hacer ese viaje? Comienzas a hacerlo. Así es como va a ir funcionando. Y eso es solamente en la esfera personal. Y se van a dar cuenta cómo al final todas las esferas se interrelacionan. Mi familia. Ok. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que sea tu familia? ¿Qué quieres crear con tu familia? Y ojo, porque cuando integramos a más personas, las personas tienen algo que a veces puede ser muy horrible para nosotros, que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío significa que ellos pueden hacer lo que ellos quieran independientemente de mí. Igual que yo puedo hacer lo que yo quiera independientemente de ellos. Así que cuando se trata de esferas en las cuales hay otros involucrados, vamos a tener ahí que hacer como una revisión más precisa y reconocer que hay cosas que aunque yo quiera, no dependen de mí. Y bueno, ahora la tos. Qué barbaridad con el día de hoy. Entonces, ¿cómo te gustaría crear tu relación familiar este 2026? Bueno. Este 2026, ¿cómo quieres que sea tu relación familiar? ¿Y qué tienes que empezar a hacer hoy? Quizá te gustaría tener más comunicación con los miembros de tu familia. Y los miembros de tu familia pueden ser tus padres, tus hijos, tu pareja, tus hermanos. Lo que para ti es familia. Y entonces, ¿cuál es la acción que puedes comenzar hoy? Porque muchas veces cuando se trata de relaciones, esperamos que el otro haga ciertas cosas. Pero así no funciona. Libre albedrío, recuérdalo. Ellos van a hacer lo que van a hacer. Fin. No van a hacer lo que a ti te gustaría que pasara. No van a hacer lo que a ti te gustaría que hicieran. Incluso tus hijos. Incluso aunque sean chiquitos. O sea, llega una edad, y en todas las edades, en las que tus hijos pueden hacer cosas, las cosas que tú quieres. Sin embargo, también hay un momento en el que no lo van a hacer. Entonces, si tú quieres tener mayor comunicación, mejor comunicación, comunicación asertiva, comunicación consciente, comunicación con el nombre que tú le quieras poner, pero que estamos hablando de comunicación, ¿quién tiene que comenzar? Eres tú. Es decir, ¿tú cómo te estás comunicando? No puedes esperar que ellos lo hagan. Quien tiene que empezar a hacerlo eres tú. ¿Tú cómo te estás comunicando? ¿Tú qué estás haciendo para comunicarte? Y entonces ahí es en donde empiezas. Tú lo empiezas a hacer. Hace algún tiempo, una persona me preguntó, oye, ¿cómo le puedo hacer para enseñarle a mis hijos a manejar sus emociones? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque a mí me gustaría que ellos supieran qué hacer con sus emociones, que supieran manejarlas, que, ok. Y mi respuesta fue, ¿tú cómo manejas tus emociones? Es decir, no hay un manual que tú puedas seguir para que ellos lo hagan de cierta forma. Así no funciona. Tú tienes que comenzar a hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Si tú a un niño le dices, si tienes ganas de llorar, llora, pero tú no lloras, no le estás mostrando cómo se hace. Y además entra algo ahí que se llama disonancia cognitiva, que choca lo que tú dices con lo que tú haces. Cuando tú le dices no grites, pero tú gritas, entonces hay una disonancia cognitiva. En su mente se crea confusión y entonces ya no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en donde tienes que comenzar es contigo. Primero, tú tienes que comenzar a reconocer qué es lo que quieres, cómo quieres crear con tu familia este 2026. Y puede ser tú el hijo, tú el padre, no importa. Es tu necesidad, entonces quien tiene que comenzar a hacerlo eres tú. Tú eres quien tiene que comenzar a hacer lo que tú quieres, lo que a ti te gustaría. Hay una frase que a mí me gusta, es sé la energía que quieres ver en el mundo. Si a ti te gustaría que en tu familia la comunicación sea asertiva, comienza a hacerlo tú. Si quieres que en tu familia las muestras de cariño sean más explícitas, comienza a hacerlo tú. Si a ti te gustaría que en tu familia haya más espacios de juego, comienza a proponerlos y a hacerlos tú. Entonces, lo que yo te pido que hagas en la esfera de la familia es, ok, ¿cómo me gustaría que fuera mi familia? ¿Qué más me gustaría que hubiera en mi familia? Y entonces, a partir de ahí, comienzas tú a hacerlo y hacerlo para que se pueda ir moviendo dentro de todo el núcleo. Si nos vamos a la esfera del trabajo, pasa un poco igual. Es decir, si tú quieres, es más, si ese trabajo en el que estás ya no eres feliz, quizás este sea el momento de empezar a buscar otro espacio. y puedes ya no estar feliz por el sueldo, por el tiempo, porque ya no te gusta tanto como cuando tú estabas al inicio. Ok, ¿qué puedes hacer? Antes de decir ya me voy, comienza a preparar el terreno. Si tú te vas a ir en 6 meses, entonces ¿qué vas a comenzar a hacer hoy? ¿Qué acciones tienes que empezar a hacer hoy para llegar a ese lugar? Empiezas desde ahora. ¿Qué es lo que puedes hacer hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy para mi futuro? Voy a iniciar un negocio propio, voy a buscar trabajo en otro lugar. Eso lo tienes que empezar a hacer desde ahora para que en 6 meses, en un año, entonces eso pueda cambiar. Recuerda, todos los pasos empiezan desde hoy. Hoy estás eligiendo las acciones que van a crear el futuro que tú quieres. Obviamente estas acciones estarán alineadas con tu presente, con lo que estás haciendo hoy. Y las acciones que estás haciendo hoy tendrán que estar alineadas con el futuro que quieres tener. Porque si el futuro que tú quieres con tu cuerpo es que tu cuerpo sea mucho más flexible, pero hoy te la pasas todo el día frente al televisor o frente a la computadora o no estás teniendo ninguna actividad que lo lleve al lugar de la flexibilidad, difícilmente tu cuerpo será más flexible en 6 meses. Entonces, todas las acciones empiezan hoy. Con el trabajo pasa lo mismo y con los amigos, y aquí el tema de los amigos lo vamos a unir con lo que estábamos hablando hace rato de el área mental, de la esfera mental. Es decir, estas personas con las que yo hoy me relaciono, ¿me nutren? ¿Estas personas con las que yo hoy me relaciono me invitan a más? ¿Estas personas solo se quejan? ¿Para estas personas todo está mal? ¿Son las personas que yo quiero para crear el futuro que quiero crear, el futuro que quiero? Y entonces ahí es en donde empieza. Ok. Algunas sí, algunas no. Ok, no se trata de que te deshagas de todas ya. Digo que te deshagas. Quizá la palabra deshacer no es la adecuada. Pero comienza a revisar, a ver, ¿cuánto tiempo o bajo qué circunstancias o en qué momentos sí quiero relacionarme con esta persona? Y solo relaciónate 1 hora, 2 horas, 2 minutos o solo bajo ciertas circunstancias o solo cuando se trata de cierto tema. Solo relaciónate con ellos ahí. Si te das cuenta cuando haces esta revisión que la mayor parte de la gente con la que te relacionas no está siendo nutritiva, no te ayuda, no te impulsa a crear el 2026 que tú quieres, quizás sea momento de comenzar a relacionarte con otras personas. ¿Con quién te podrías relacionar? ¿En dónde puedes conocer gente nueva? ¿Con quién más? ¿Qué lugares tienes que comenzar a visitar? Porque ¿en dónde conoces gente? ¿Tú en dónde conoces gente? ¿Te vas de fiesta y ahí la conoces? ¿Te vas a un curso y ahí la conoces? ¿En dónde conoces gente? Comienza a hacer ese ejercicio. ¿Dónde me gustaría? ¿Qué tipo de personas me gustaría? ¿Y en dónde están? Por ejemplo, a mí me encanta bailar y eso ya lo he dicho en varios momentos. Entonces, pues voy a lugares en donde pueda bailar. Y conozco gente que también le gusta bailar. Y conozco gente a la que no le gusta bailar y me caen súper bien, pero obviamente con ellos nunca voy a ir a bailar. Y voy a otras cosas, hago otras cosas con esas personas, pero bailar definitivamente no. Entonces, si lo que yo quiero es ir a bailar, conoceré gente en lugares propios para ir a bailar. Es por ahí. Entonces, ¿qué tipo de vida tú quieres para el 2026? ¿Cómo quieres que sea? ¿De más viajes? ¿De más baile? ¿De más movimiento? ¿De más dinero? ¿Con quién tienes que comenzar a relacionarte? ¿Quieres entrar al mundo de los negocios? ¿Qué tal? ¿Que tienes que comenzar a hablar con gente que hace negocios? Y ojo, A veces la gente que nos da consejos, que no es lo más recomendable, no escuches consejos, o bueno, escúchalos, pero no los lleves a cabo, no necesariamente son para ti. Yo me acuerdo que hace algunos años tenía en un trabajo un compañero que todo el tiempo se la pasaba dando consejos de amor. A todas mis compañeras les hablaba de consejos de amor. Y de repente alguna de ellas, a mí por supuesto no, y de repente alguna de ellas me decía, es que me dijo que yo hiciera y que entonces y que bla, bla, bla, bla, bla. Y recuerdo perfecto que lo que le dije fue, ok, ¿ya viste su relación? ¿Sí? La respuesta fue sí. Ok, los consejos que te da tienen que ver también con lo que esa persona hace en su relación. ¿Te parece que su relación es exitosa y brillante y súper divertida y súper feliz y no? Ok, entonces, ¿por qué escucharías consejos de alguien que no tiene una relación como la que tú quieres? ¿Por qué escucharías consejos de dinero de alguien que no tiene dinero? ¿Por qué escucharías consejos de amor de alguien que no tiene una relación y que nunca la ha tenido? Entonces, ojo con esto. ¿De quién estás escuchando? ¿Qué tal que comienzas a educarte también en eso? ¿Cuáles son las personas con las que tú puedes hablar y que sí van a ser una contribución para tu negocio o para tu relación? Pero en términos reales, no solamente desde la fantasía. Y entonces aquí, por supuesto que esto que te estoy proponiendo tiene muchísimo más trabajo personal que hacer propósitos. Hacer propósitos, haces una lista. O dices los que se te ocurren mientras comes uvas. O dices los que no cumpliste del año pasado, que son los mismos del anterior y los mismos del anterior. Pues total, ya te lo sabes. Sigues sin cumplirlos, pero eso es mucho más fácil. Esto que yo te estoy proponiendo hoy es echarte un clavado en tu mundo interno para que puedas revisar cómo es el 2026 que quieres vivir y entonces qué acciones concretas vas a comenzar a hacer desde ahora para crear ese 2026. No es magia. No es porque te comiste las uvas. Es porque tú estás comprometida, comprometido con tu vida para crear eso. Y bueno, vamos ahora a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Le he pegado una patada a la tristeza. No necesito un euro para sonreír. Dame la mano, niña, que tengo la certeza. Ay, ay, ay, ay, de que va pasando algo bueno y va pasando algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel. No sé. Bueno, amigos, vamos a nuestra sección de El Juego en Casa de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El Juego de la Semana. Es increíble que más de un año y no me aprendo el nombre que yo puse, además. Y nada más veo la cara de Rocío de se volvió a equivocar. Y bueno, el juego de la semana. Ya durante este programa te he estado diciendo algunas actividades que puedes hacer. Y sí, ya te decía antes de irnos al corte que es importante que aquí recuerdes que se trata de un proceso personal. Eso va a ser mucho más sostenible que comerte 12 uvas. Cómete las uvas. Pero esos propósitos me parece que pueden perderse en el camino. Lo que yo te estoy proponiendo es que hagas un trabajo más personal, un trabajo más profundo, un trabajo real, que te lleve a estos lugares de lo que tú sí quieres, de lo que realmente tú quieres. Y entonces, cuando iniciamos el programa hace ya un poco más de un año, te pedí que tuvieras un cuaderno y si lo tienes está buenísimo y si no lo tienes no importa. Toma un cuaderno, toma una cartulina, una hoja en donde tú puedas escribir, en donde tú puedas poner cada una de estas esferas y si para ti hay más esferas o algunas de las que puse no son interesantes para ti, quítalas. Lo que sí es comienza a escribir cómo quieres que sea tu 2026, qué quieres en este 2026. Y claro que puedes poner quiero un coche. Ok, ¿quieres un coche? Investiga. ¿Qué coche quieres? ¿Cuánto cuesta el coche que quieres? Y escribe toda la información que necesitas del coche. Y es más, lo primero, ¿sabes manejar? Porque quien quiere un coche y ni siquiera sabe manejar. Y una vez que tengas toda esa información, es ¿qué acción puedo implementar hoy que me va a llevar a ese lugar en el futuro? Y todos los días vuelves a hacer la pregunta, ¿qué acción puedo implementar hoy que me va a llevar a eso? Pero si no sabes qué coche quieres, si no sabes manejar, si no sabes cuánto cuesta, si no sabes nada del coche, ¿cómo podrías tener el coche? No, tienes que hacer la otra chamba también. No nada más es decir quiero un coche. Porque por supuesto pide y se te dará. Y además de que pide y se te dará, en ese inter también está lo que tú estés dispuesto a hacer para eso, para que tú lo tengas. Así que toma una hoja, toma un cuaderno, toma una cartulina y comienza a hacer tu ejercicio del 2026. ¿Qué con mi cuerpo? ¿Qué con mi mente? ¿Qué con mis finanzas? ¿Y cuáles son las acciones que tienes que comenzar a implementar hoy para llegar a ese lugar? Así que esto fue el juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Bueno, espero, María, que mientras empacas para este cambio, para este nuevo espacio en el que vas a comenzar a vivir, hagas este ejercicio. ¿Qué acción requiero hoy? ¿Qué acción requiero hoy? Nos dice Silvia en Facebook. Aquí es, está aquí mi mamá, Silvina Aguilar y Jesús. Saludos, señora Silvina. A usted no tengo el gusto de conocerla. A Jesús, sí. Saludos, Jesús. Dice también, sí, yo estoy con Fátima en esa situación. Estamos como separadas en la comunicación. Ojo, no están separadas en la comunicación, solo se están comunicando de forma diferente. Todo comunica. La comunicación no tiene separación. Y todo comunica. Todo. Y más de un 80% de lo que comunicamos es no verbal. Entonces, de lo que se trata es más bien de que cómo te estás comunicando tú y reconozcas cómo se está comunicando ella, para que tengas mucha más claridad y mucha más facilidad. Pero seguramente no están separadas en la comunicación, solo se están comunicando de forma diferente. Por lo tanto, eso hace que pareciera una separación. Y en este sentido, lo que tendrías que comenzar a hacer es desde ti, ¿qué requieres para comenzar a hacerlo, a comunicarlo con ella? Y empezar a trabajar o a moverte desde un lugar diferente con ella. Sale, querida Silvia. Saludos, Betty. Gracias, chicas. Gracias por estar. Gracias por iniciar con nosotros este 2026 y cuánta más facilidad podemos crear en nuestras vidas. Cuántas más cosas grandiosas podemos tener en este 2026. Es un placer para mí estar aquí, saber que me escuchan y vamos a ir creando este año desde la conciencia, desde la facilidad y desde la diversión. Recuerda que si hay algún tema que a ti te gustaría que abordemos en este espacio, puedes enviarnos un mensaje para hacérnoslo saber y por supuesto pondremos toda nuestra atención y nuestro amor en poder hablar de ese tema que a ti te gustaría. Este año vienen nuevos invitados, vienen antiguos invitados, tenemos cosas nuevas y lo mejor es contar contigo que nos escuchas. Muchas gracias, señorita Rocío, por la magia que hace cada día que estamos aquí para que nos puedan escuchar. Abrazos, Silvia, gracias a ti, gracias por escucharme y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, hagan este ejercicio y vamos a ir creando un 2026 desde la facilidad, desde el gozo. Seguramente ya les he dicho el mantra de Access, que esto en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Te invito a que lo hagas. Hazlo todo el tiempo, las veces que quieras, durante todo el día. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Solo por diversión, solo por curiosidad. Y vemos qué pasa. Que tengan una grandiosa tarde de miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de... con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de... con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de... con Tony de la Mora. Hablando de... miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.